Muchos hemos oído hablar de la Sábana Santa de Turín. Su existencia plantea algunas cuestiones no exentas de polémica y controversia. ¿Es la Sábana Santa el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo? ¿Cómo ha llegado intacta hasta nuestros días? ¿Qué dice la ciencia sobre esta tela? En 1988, un análisis realizado mediante el método del carbono 14 concluyó que la tela no tenía más de 7 siglos. Sin embargo, una gran parte del cuerpo de científicos que la estudian no están de acuerdo con esa conclusión. Una de las personas que más ha dedicado al estudio y divulgación de la Sábana Santa es el padre Jorge Lorin. El padre Lorin nace en Barcelona. A los 33 años se ordena sacerdote. Pertenece a la Compañía de Jesús y afirma que su entusiasmo por la Sábana Santa surgió al ver el interés que este tema despertaba en una conferencia ante trabajadores de los astilleros de Cádiz. Jorge Lorin lleva estudiando este tema más de 30 años, ha asistido a varios congresos internacionales y ha pronunciado más de 1000 conferencias por toda España y América, convirtiéndose en uno de los mayores conocedores del tema. Excelentísimo señor presidente de esta universidad, señoras, señores y queridos alumnos. Lo primero, quiero agradecer al rectorado de esta universidad y al Departamento de Extensión Universitaria que me hayan invitado a hablar aquí de la Sábana Santa de Turín en este maravilloso escenario que además tiene para mí un recuerdo entrañable, porque cuando yo era joven pasé un año en este lugar y todas estas paredes y este sitio pues para mí tiene un recuerdo muy entrañable. Pues vamos a hablar de la Sábana Santa de Turín, el lienzo que cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro y donde ha quedado grabado. La Sábana Santa de Turín es, opino, la reliquia más estudiada científicamente que tiene la Iglesia. No creo que haya ninguna otra reliquia que haya sido sometida a estudios científicos tan exhaustivos como la Sábana Santa de Turín. Se llama de Turín porque está en Turín. Y todos los análisis, investigaciones, estudios científicos realizados en este lienzo confirman su autenticidad. La única nota discrepante ha sido el análisis del carbono 14. Pero todos los estudios que se han hecho en el campo de la historia, de la arqueología, de la medicina, de la bioquímica, de la numismática, de la palinología, todas confirman que la Sábana Santa es auténtica. La única nota discrepante ha sido unos analistas del carbono 14 que analizan el tejido y llegan a la conclusión de que el tejido de la Sábana Santa es entre 1260 y 1390. Si fuera verdad que el tejido es de 1300, no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I. Por lo tanto, la Sábana Santa es falsa. Esta noticia que ha dado la vuelta al mundo, porque los medios de comunicación machaconamente han repetido: la Sábana Santa es falsa porque unos científicos han descubierto que es de 1300. Esta mentira ha engañado al 99,9999% de las personas que, al no estar enteradas del tema, no tienen nada que objetar. Oyen por la tele, oyen por la radio, leen el periódico, la sabrás hacer falsa, pues será falsa. Ellos no tienen nada que objetar en contra, porque no saben nada de la sábana santa. Voy a contar una anécdota, porque es interesante, primero por el personaje. Me hizo una entrevista Joaquín Prat, aquel famoso presentador de televisión y de radio. Era amigo mío, vamos, amigo, me hizo varias veces entrevistas, y era él un caballero, una gran persona, y pues nos tratábamos como amigos. Él me había hecho una entrevista por radio que duró 4 horas. 4 horas hablando de la sábana. Bueno, me explico. Era domingo y de repente se interrumpía la entrevista. ¡Gol del Madrid! Seguimos hablando. ¡Penalti del Barcelona! Seguimos hablando. Y así 4 horas hablando de la sábana santa. Antes del carbono 14. Antes del carbono 14. Y cuando sale al aire la noticia de que la sábana santa es falsa, me llama Cádiz, donde yo resido, por teléfono, me dice: padre, ¿va usted a la emisora que quiero hacerle una entrevista de la sábana santa? Hombre, encantado. Voy a la emisora en directo, me llama por teléfono, me hace la entrevista y empieza él, lógico, hacía una semana que había saltado al aire la noticia de que la sábana santa era falsa. Y me dice Joaquín Prat: padre, ¿y ahora qué dice usted de la sábana santa? Que los científicos han demostrado que es falsa. Le digo: que no me lo creo. Pero padre, ¿qué dice usted? Los científicos han demostrado que es falsa. Que no me lo creo. Pero padre, ¿se va a enfrentar usted con los científicos? Me enfrento con quien sea. Estoy seguro que es auténtica y lo que han dicho no me lo creo. Pero padre, ¿pero cómo dice usted esto? Porque tengo 26 documentos que demuestran que la sábana santa es anterior a 1300. ¿Que tiene usted 26 documentos? Sí, señor. Denos uno, ahí va uno. Denos otro, ahí va otro. Denos otro, ahí va otro. Y cuando voy por el sexto, padre, que va a tener usted razón. Claro que tengo razón. Claro que tengo razón. Si tengo documentos que me demuestran que es anterior a 1300, ¿cómo me voy a tragar yo que es de 1300? Es que lo han dicho unos analistas, que lo diga quien sea, eso es mentira. Eso no es verdad. Cuando me hizo la entrevista Joaquín Prat, hace una semana que había salido la noticia, y yo le digo: yo no sé dónde está el fallo. Yo no sé dónde está la equivocación. Lo único que sé es que eso no es verdad. Ahora, no sé por qué. Hoy sí sabemos por qué. Hoy sí sabemos dónde está el fallo. Hoy sí sabemos por qué han dado esa noticia que ha engañado al 99,999% de las personas. Los ha engañado porque no saben nada de la Sábana Santa y se tragan la noticia que oyen por la tele, que oyen por la radio, que leen los periódicos. No quiero que se me olvide, voy a dar los 26, dos o tres documentos, porque eso confirma lo que yo quiero decir, que la sábana santa es auténtica. Primer documento. En el Archivo Vaticano se conserva un manuscrito griego del siglo X que describe la sábana santa. Si tengo un manuscrito griego del siglo X que me describe la sábana santa, ¿me voy a tragar que es de 1300? ¿En qué lo han dicho los analistas? Que lo digan quien sea, eso no es verdad. Porque del siglo X me están hablando de la sábana santa. El tejido no puede ser de 1300. ¿Y qué manuscrito es? Esto lo ha encontrado Gino Zaninotto, catedrático de lenguas orientales de la Universidad de Roma. Ha encontrado en el Archivo Vaticano un manuscrito griego del sermón del obispo Gregorio de Santa Sofía de Constantinopla el 16 de agosto del año 944, siglo X. El obispo de Santa Sofía hace un sermón. Es el día que llega la Sábana Santa a Constantinopla. La Sábana Santa estaba en Edesa, hoy Urfa, en Armenia. El emperador de Constantinopla, Romano Lecapeno, quiere reunir en Constantinopla todas las reliquias del Salvador y se trae de Edesa, se trae el Mandilion, le llamaban Mandilion, se trae el Mandilion de Edesa, y el día que el Mandilion, la Sábana Santa, llega a Constantinopla, el obispo Gregorio hace un sermón donde describe la Sábana Santa el 16 de agosto del año 944, y ese manuscrito lo tenemos en los archivos vaticanos. Pues si yo tengo un documento que me habla de la Sábana Santa del siglo X, me voy a tragar que es de 1300, que lo diga quien lo diga, se ha equivocado o miente, que es peor. Segundo, en la Biblioteca Nacional de Madrid hay una miniatura, un cuadrito, donde describe, pinta, el momento de la llegada de la Sábana Santa a Constantinopla. Está el emperador romano Lecapeno besando la parte de la cabeza, la van a ver en pantalla. Está romano Lecapeno besando la parte de la cabeza de la sábana. Y allí lejos, una persona sostiene la punta. La Sábana Santa tiene 4 metros y medio. Cubre al Señor por delante y le cae por detrás. Las imágenes frontal y dorsal están justapuestas por la cabeza. Tiene 4 metros y medio. Está el emperador romano Lecapeno besando la cabeza. Y allí lejos, una persona sostiene la punta de la sábana de 4 metros y medio. Si tengo una pintura del siglo X que me pinta la sábana, me voy a tragar que es de 1300, que lo diga quien lo diga, se han equivocado. Por lo tanto, primer punto, que quede claro que esto es a propósito de la entrevista que me hizo Joaquín Prat, que yo de entrada le dijo, eso no es verdad, ya sabremos dónde está el fallo, ya nos enteraremos de por qué se han equivocado, pero luego se han equivocado o han engañado, que es peor, porque de todo no descartamos la hipótesis de algunos, no digo que sea real, pero algunos opinan que todo ha sido una maquinación contra la Iglesia. Bueno, pues ya que estamos hablando de esto, lo iba a decir después y lo digo ahora. Opinan algunos que todo lo del carbono 14 ha sido una maquinación contra la Iglesia, porque se creían que si tiran a la basura la Sábana Santa, la fe de la Iglesia se tambalea. Se han equivocado. Nuestra fe no se basa en la Sábana Santa, se basa en la Biblia. Yo creo que Cristo resucitó porque lo dice la Biblia, no porque lo diga la Sábana Santa. Si no tuviéramos Sábana Santa, sabíamos que Cristo resucitó, es dogma de fe. No dudamos que Cristo resucitó, lo dice la Biblia, es dogma de fe. Aunque no tuviéramos Sábana Santa. Ahora, si la Sábana Santa apoya la fe, confirma la fe, mejor. Luego, ¿por qué defendemos la Sábana Santa? No porque sea de fe. Que no es de fe. La sábana no es de fe. La Iglesia no me manda a creer en la Sábana Santa. Y si la Sábana Santa es falsa, que se la lleven. No la necesito para mi fe. Ahora, si es auténtica, es un documento científico que confirma mi fe. Por eso no nos resignamos que la tiren a la basura, porque halló de la fe. Mis compañeros jesuitas me dicen con frecuencia, pero hombre, ¿por qué te empeñas en defender la Sábana Santa si eso no es de fe? Yo digo, no sé, de acuerdo, no es de fe, pero ayuda a la fe y confirma la fe. Y por lo tanto, me interesa que no tiren a la basura la Sábana Santa porque es verdadera y ayuda a la fe. Pero no es de fe. La Iglesia no me manda a creer en la Sábana Santa, no me manda a creer. Y el que no cree en la Sábana Santa no comete un pecado contra la fe, comete un pecado contra la cultura. Ah, eso sí. Eso sí, porque no sabe. No todo el mundo tiene obligación de estar enterado. No todo el mundo tiene obligación de saber de la Sábana Santa. Pero el que niegue que la Sábana Santa es auténtica, no sabe nada de la Sábana Santa. Porque si supiera, no diría que es falsa. La Sábana Santa no es de fe, pero es verdad. Hay muchas cosas que no son de fe y son verdad. El teorema de Pitágoras no es de fe, y es verdad. Y el principio de Arquímedes no es de fe, y es verdad. Los barcos flotan por el principio de Arquímedes, lo mismo los galeones del Imperio Romano que los grandes superpetroleros de hoy. El principio de Arquímedes es verdad, y según él flotan los barcos de acero en el mar, pero no es de fe. Es una verdad científica, no es una verdad religiosa. La Sábana Santa es una verdad científica, no es una verdad religiosa, no entra en el contenido de la fe. Por eso, aunque los enemigos, aunque algunos dicen que todo el Carbono 14 ha sido una maquinación contra la Iglesia, así opinan algunos, porque querían derribar la fe de los católicos, aunque lo hubieran derribado, la fe sigue en pie, porque nuestra fe se basa en la Sábana Santa y no en la Biblia, como algunos... lo he dicho al revés, pero ya me entendéis. Nuestra fe se basa en la Biblia y no en la Sábana Santa. Pero no es de fe. No es de fe. Bien. Estaba diciendo yo esto a propósito de esta entrevista que me hizo Joaquín Prat, de que de entrada a la semana siguiente de salir la noticia al aire, a la semana siguiente me hace la entrevista Joaquín Prat. Y yo de entrada le digo a Joaquín Prat, eso no es verdad. No sabía dónde estaba el fallo. Hoy sí lo sabemos. Entonces no lo sabíamos. Ya. Pero quiero decir, ¿dónde está el fallo? ¿Por qué ha fallado esto del carbono 14? Porque voy a explicar primero, perdonad que en una universidad hable de lo que es el carbono 14, pero no todo el mundo estudia ciencias, y el que es de letras, pues a lo mejor, hombre, pues cultura puede saberlo, pero me perdonáis, a lo mejor todos lo sabéis. Pero basta que haya alguien que no lo sepa, y en un minuto explico lo que es el carbono 14, cuándo vale, cuándo no vale, y por qué la Sábana Santa no vale. Lo explico en un minuto, y la gente me lo suele agradecer, porque siempre hay alguien que ha oído hablar del carbono 14 y no sabe de qué va. Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. El carbono más abundante es el carbono 12. Pero todos tenemos un poco de carbono 14, que tiene dos neutrones más y es radioactivo. Cuando estamos vivos, la cantidad de carbono 14 es constante, porque lo que se pierde se repone, es constante. Pero al morir, el carbono 14 no se repone, y con el paso del tiempo va decreciendo. Y cuando yo estudio la muestra, por la cantidad que tiene de carbono 14, sé cuántos años hace que murió la persona cuyos huesos analizo. ¿Cuántos años hace que segaron la planta cuyo tejido analizo? ¿Cuántos años hace que talaron el árbol cuya madera analizo? Por la cantidad que queda de carbono 14, sé los años que hace que murió el ser vivo. Eso es correcto. Esto se emplea en arqueología. Yo tengo ahí fuera unos vídeos que he traído, todas mis conferencias las tengo en vídeo, en libro. Esta conferencia la tengo también en libro, al final firmaré, si alguno quiere, aquí firmaré, los que quieran. Pues tengo ahí un vídeo, y aquí también la conferencia, de identificación científica, muy interesante, no me quiero extender en ello porque es muy bonito. Identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana. Estaba en Roma para hacer el vídeo, hablé 4 horas con Margarita Guarducci, que es directora general de arqueología del Estado italiano. Total, tengo que abreviar porque no es el tema de hoy, el vídeo dura 1 hora, pero lo que quiero decir, que hemos identificado los huesos de San Pedro en una tumba bajo el altar papal, bajo el baldaquino de Bernini, bajo la cúpula de Miguel Ángel. A esto voy. Se examinan los huesos de San Pedro al carbono 14 y resulta que son auténticos. Y el carbono 14 vale los huesos de San Pedro, porque los huesos de San Pedro han estado 2000 años metidos en un nicho, muy bien guardaditos. Vale el carbono 14. Se examina los papiros del Qumran junto al Mar Muerto. Se examina el carbono 14. Vale el carbono 14 en los papiros del Qumran. Han estado 2000 años metidos en ánforas, escondidos en unas cuevas. Vale el carbono 14. Han estado muy bien guardaditos. Pero la Sábana Santa, a lo largo de la historia, ha sufrido una porción de avatares que han alterado el carbono 14. El carbono 14 de la sábana santa está alterado. Por lo tanto, cuando a mí me datan la sábana santa por el carbono 14, yo digo, si el carbono 14 de la sábana santa se debe solo al paso del tiempo, concedo. Pero si ha habido factores que han alterado el carbono, la fecha que usted da es inválida. Entonces, como hoy conocemos los factores que han alterado el carbono, por eso decimos, la datación no vale, es inválida. Es más, quería decir, la reacción que yo tuve ante la noticia de que la sábana santa es falsa ha sido la que han tenido todos los entendidos en la sábana santa. Los que no saben nada, pues no tienen nada que poner. Pero los entendidos en la sábana santa, todos hemos reaccionado contra la noticia. Y esta reacción de los entendidos en la sábana santa se ha concretado en 6 congresos científicos internacionales para invalidar la prueba del carbono 14 en la sábana santa. Yo he asistido a estos congresos y mucho de lo que aquí digo es de lo que se dice en los congresos. Es más, voy a hacer una pequeña aclaración, porque después vamos a ver las diapositivas y yo salgo en todas las fotos. Mire, padre, está usted en todas, digo, a propósito, porque así salgo con este señor, que vea que he hablado con él, que no lo he sacado de un periódico. Que cuando yo digo lo que dice Lindner, es que he comido con él, no que lo he leído en un periódico. Cuando hablo de Rinaudot o de Jackson, es que he hablado con él. Y me fotografío con todos ellos para que vean que he hablado con él. Bueno, pues entonces, en esos congresos donde yo he asistido y oigo lo que dicen los investigadores, otra pequeña anécdota, son anécdotas, pero tienen, a veces dan su interés. En Nueva York he hablado 25 veces de la sábana santa. Y hablé por televisión en Nueva York. Y, como es lógico, el presentador de televisión tiene que potenciar el personaje que lleva. No va a decir el presentador, aquí viene este idiota que no sabe lo que dice, a ver por dónde sale. Eso no es modo de presentar. Entonces, el presentador me presenta, aquí viene un padre jesuita español, un gran investigador. Y yo le corto, perdón, no soy investigador. La verdad, yo no soy investigador. Yo soy divulgador. Yo soy divulgador. Yo estudio lo que otros investigan, acudo y oigo a lo que dicen los investigadores y difundo lo que ellos investigan. Pero yo no soy investigador. Yo oigo y estudio y difundo. Soy divulgador, no soy investigador. Bueno, pues esto era a propósito de que vamos a ver después las fotos no de todos, porque voy cambiando las diapositivas según a los congresos que voy. Pero vamos a ver muchos de los científicos que han investigado en la sábana santa. Ah, no se me olvide. En el congreso de Cagliari, en Italia, el doctor Baiba Bologna, que es presidente del Centro Internacional de Sindonología, Sindon es sábana en griego, sindonología es la sábana, es sábana en griego, sindonología, la ciencia que estudia la sábana. Pues Baiba Bologna, doctor en medicina legal, es un forense de Turín, presidente del Centro Internacional de Sindonología. Maimo Bologna, en el discurso de clausura del Congreso en Cagliari, en Italia, dijo textualmente, tiene mucha fuerza, dice, la tónica general del Congreso, 600 científicos, 600 científicos, todos de acuerdo, la sábana santa es auténtica y la prueba del carbono 14 es inválida. Todos de acuerdo. Y Baiba Bologna dice en el discurso de clausura, la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la sábana santa. Un doctor a un congreso científico internacional afirma textualmente, me lo sé de memoria, la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la sábana santa. Pues que lo sepan, los que no están entrados en el tema y se han creído lo que ha dicho la tele, lo que ha dicho la radio, lo que ha dicho las revistas. Todos han dicho que es falsa. Pues no, señor. Es auténtica. Y la prueba del carbono 14 es inaceptable, según opinan los científicos entendidos en el tema. Pues en estos congresos se han presentado varias de las de los motivos que han alterado el carbono 14. Han enriquecido el carbono 14 y han rejuvenecido el lienzo. El lienzo parece más joven de lo que es porque tiene más carbono 14 que le corresponde por su edad. ¿Y por qué tiene más carbono 14? Hay más causas, voy a dar dos o tres, puedo dar tres por lo menos, tres. ¿Por qué tiene más carbono 14? Opinión de un ruso, Dmitry Kutestov, físico teórico en Moscú y premio Lenin. ¿Me veréis fotografiado con él después? ¿Con el ruso? Os cuento una anécdota. Es que me llamó la atención. Hombre, yo me fotografié con el ruso, fue la estrella del Congreso. Que un ruso, premio Lenin, venga al Congreso a defender la Sagrada Santa, fue noticia. Vino la RAI, la televisión italiana, a hacer una entrevista. Y yo tuve que estar esperando que termine la RAI de su entrevista y después me saco fotografía con él. Me fotografié yo con el ruso. Y después el ruso da su cámara y dice, ahora una foto para mí. Y yo le digo, ¿y usted para qué quiere una foto conmigo? No será para la KGB. A mí dice, cura peligroso, a cepillarlo. Pero decir, no, quedamos muy amigos. Pues este ruso, premio Lenin, físico teórico en Moscú, dijo textualmente: es indiscutible que la Sagrada Santa de Turín fue la mortaja de Cristo en su tumba. Indiscutible. La Sagrada Santa fue la mortaja de Cristo en su tumba. Un ruso, premio Lenin, y físico teórico en Moscú. Y ese es uno ha dado una de las teorías por las cuales el carbono 14 de la Sagrada Santa está enriquecido. ¿Cuál es la teoría del ruso? La Sagrada Santa estaba doblada en una urna de plata en la iglesia de Chambéry. Un incendio. La plaza se recalentó y chamuscó los bordes de la tela. Ya veréis después la imagen, que es providencial. La imagen está enmarcada en dos líneas negras de tela carbonizada, los bordes de la tela que dieron con la plata de la urna, pero providencialmente las quemaduras enmarcan el cuerpo, rozan los hombros. Si la quemadura hubiese sido por el medio, nos quedamos sin imagen. Las quemaduras enmarcan el cuerpo y rozando los hombros, y hay 16 triangulitos que son remiendos que pusieron las religiosas clarisas de Chambéry, porque unas gotas de plata fundida atravesaron el lienzo doblado y al desdoblarlo aparecen 16 agujeritos que fueron remendados por las religiosas clarisas de Chambéry. Bien, pues como digo, veréis la figura de Cristo enmarcada en las líneas carbonizadas, y veremos la estructura atlética de Cristo, la armonía de proporciones del cuerpo de Cristo. Dijo Marañón, doctor Marañón, especialista en sexología: cuerpo perfecto de varón. Opinión del doctor don Gregorio Marañón: cuerpo perfecto de varón. Lo vamos a ver después. Bien, pues opina este ruso que esta elevadísima temperatura que fundió parte de la plata de la urna enriqueció el carbono 14. Ya tenemos una teoría. ¿Por qué la Sagrada Santa tiene más carbono 14 que el que le corresponde? Por la altísima temperatura a que fue sometida en el incendio de Chambéry. Un dato. Otro dato. Es un mexicano, doctor Leoncio Garza Valdés, mexicano, en el Congreso de Niza. Nos hicimos muy amigos porque en un congreso internacional oír uno que habla español, pues te haces amigo suyo enseguida. Y yo, pues, comíamos juntos, me hice muy amigo suyo. Y el doctor Garza Valdés es microbiólogo en la Universidad de San Antonio, en Texas. Y él expuso en el Congreso. Después, hablando con él, me dijo más cosas. Pero ya en el Congreso expuso el doctor Leoncio Garza Valdés. Las fibras de la sábana están enfundadas en una capa bioplástica de hongos y bacterias. Y esta capa biológica que enfunda, él dice con imagen muy gráfica, lo mismo que el aislante de un cable eléctrico. Lo mismo que el aislante de un cable eléctrico, la fibra del tejido está enfundada en una capa bioplástica. Pues esta materia orgánica que cubre las fibras del tejido ha enriquecido el carbono 14 y ha rejuvenecido el lienzo. Yo le pregunté al doctor García Valdés, oiga, ¿y a usted cómo se le ocurrió examinar esto? Me dice, porque leí en una revista científica que la tela que envolvía una momia egipcia, la tela esa, analizada al carbono 14, resultaba 1000 años más joven que la momia. Hombre, ¿cómo la tela va a ser 1000 años más joven que la momia? Y entonces descubrieron que la tela era más joven que la momia por la cantidad de materia orgánica que enfundaba la fibra del tejido. Y él dijo, a ver si en la Sábana Santa pasa igual. Examina el microscopio, la Sábana Santa, y efectivamente la fibra del tejido está enfundada en una capa bioplástica de hongos y bacterias que enriquece el carbono 14 y rejuvenece el lienzo. Ya tenemos dos factores que han enriquecido el carbono 14 y han rejuvenecido el lienzo. Doy un tercero. Esto es obra del doctor Lindner, catedrático de química técnica en la Universidad de Alemana de Karlsruhe, y el doctor Rinodo, catedrático de medicina nuclear en la Universidad de Montpellier, en Francia. Esos dos hombres, en un congreso científico internacional, exponen que ellos, fijaros qué bonito, han reproducido en el laboratorio lo que pasó en la tumba de Cristo. Ah, es que no lo he dicho antes, es un fallo que he tenido. Que la imagen está grabada a fuego. La imagen de Cristo está grabada a fuego. No es pintura, como nos han dicho en televisión. Yo lo oí personalmente en un informe semanal. La imagen es una pintura de la Edad Media. Quien haya dicho eso, pero la locutora, que era Rosa María Mateo, pero ella no dice lo que le dicen que diga, ¿verdad? El culpable es el que lo mandó. Pero a esa le he oído yo, con cierto regodeo. Por fin se demuestra la mentira de la Sábana Santa. Resulta que es una pintura de la Edad Media. Ella lo dijo con regodeo. Pero dijo lo que le dijeron que diga. Y el que mandó que se diga esto, o no sabe lo que dice, o miente, que es peor. De pintura nada. De pintura nada. Entre hilo e hilo no hay pintura. Mirad el microscopio, entre hilo e hilo no hay pintura. Nadie pinta un cuadro sin dejar pintura entre hilo e hilo. Imposible. En la Sábana Santa, mirad el microscopio, entre hilo e hilo no hay pintura. De pintura nada. Y los hilos están coloreados porque están quemados, están chamuscados. La imagen está grabada a fuego por una radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de resucitar, y no hay otra explicación. No hay otra explicación. La única explicación de que la imagen de Cristo esté grabada a fuego en el lienzo que lo cubre, la única explicación es que resucitó, y no hay otra explicación. Y la radiación que salió del cuerpo de Cristo al resucitar grabó a fuego la imagen, y no hay otra explicación. Ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. Ningún cadáver de la historia. Yo cojo un cadáver, lo envuelvo en una sábana, dejará mancha de sangre si tenía, de sudor si tenía, de excrementos quizás. Pero ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo de Colubre. Ningún cadáver de la historia. ¿Por qué Cristo graba su imagen? Porque resucitó. Y no hay otra explicación. La radiación que salió del cuerpo de Cristo al resucitar grabó a fuego la imagen. Esto fue un descubrimiento de los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, Jackson Jumper. Y cuando Jackson termina su exposición, yo le pregunto, no he dicho, porque ellos se me decían, la imagen grabada a fuego por una radiación instantánea. Yo le pregunto a Jackson, oiga, ¿por qué cada vez que hablan de la radiación que grabó la imagen, se me dicen radiación instantánea? Me dice Jackson, porque la fibra no está carbonizada, está superficialmente chamuscada y por la penetración de la quemadura podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Doctores en ciencias físicas de la NASA americana, la imagen se produjo por una radiación instantánea en el momento de la resurrección y no hay otra explicación. ¿Qué es bonito de esto? Que Lindner, catedrático de química técnica en la Universidad Alemana de Karlsruhe, Rinodo, catedrático de medicina nuclear de la Universidad Francesa de Montpellier, los dos en un congreso científico exponen cómo ellos han logrado, bombardeando nuclearmente un tejido, enriquecer el carbono 14 y rejuvenecer el lienzo. Es decir, hoy ya sabemos por qué el carbono 14 ha dado una fecha equivocada. Ya sabemos, porque ha habido factores que han enriquecido el carbono 14 y han rejuvenecido el lienzo. Por eso, hoy, en honor de la verdad, no solo los científicos, que nunca han dudado de que sea auténtica la Sábana Santa, sino que hoy ya se va corriendo la noticia de que aquello del carbono 14, que tanto impacto hizo en la opinión pública, ya la gente se va dando cuenta de que fue una noticia equivocada y que la Sábana Santa es auténtica a pesar del carbono 14. Pero otra razón para decir que no es obra humana, que no es obra de un artista medieval, es que la Sábana Santa es un negativo. Es un negativo. ¿Cómo en la Edad Media un pintor va a pintar en negativo? Hoy, inventada la fotografía, todos hemos tenido en nuestras manos un cliché fotográfico, todos sabemos interpretar la inversión del blanco y el negro. Pero en la Edad Media, que no había fotografía, ¿cómo un medieval va a pintar al revés el blanco y el negro? Absurdo, ridículo. Un medieval que pinta un ojo, pinta el globo blanco y la pupila negra. Pero ¿cómo un medieval va a pintar el globo negro y la pupila blanca? Ridículo, absurdo. Un medieval no pinta negativo, ni se le ocurre. Miren ustedes. Yo era muy amigo del padre José Luis Carreño, que sabía de la Sábana Santa más que yo, porque yo he aprendido de él mucho. Yo le decía, en este libro tengo 30 conferencias y esta está en el libro. Y yo le cito a él y él no me cita a mí, que yo sepa, no. He leído sus libros y no aparezco en ningún sitio. Pero yo sí le cito a él, porque es mi maestro y además de que sabía más que yo, aunque era navarro de nacimiento, tenía un salero que yo decía, oye, si pareces andaluz. Yo soy catalán, yo he nacido en Barcelona, pero soy jesuita gracias a Andalucía. Y yo siempre digo por ahí, lo mejor que tengo se lo debo a Andalucía, porque lo mejor que tengo es ser jesuita, y soy jesuita por Andalucía. Y llevo en Cádiz 43 años, llevo en Cádiz. Bueno, todo esto es a propósito de que conozco el salero andaluz, además he estado también 2 años en Sevilla, en fin. mi padre es malagueño, por lo tanto, era malagueño, también he vivido en Málaga. Me conozco bien Andalucía, el salero andaluz, y le digo a Carreño, oye, pareces andaluz, porque aunque navarro de nacimiento, tenía un salero extraordinario. Bueno, a lo que voy. Este humor de padre Carreño, salesiano, este gracejo, se le ocurre lo siguiente. Dice, la Sábana Santa es un negativo, eso no lo ha pintado nadie. Ningún medieval pinta en negativo. Para un medieval pintar en negativo es tan ridículo como para nosotros leer al revés. Nosotros no leemos al revés porque no nos enteramos de nada. El medieval no pinta al revés porque no se entera de nada. Y se le ocurre lo siguiente, que es lo que yo le he copiado a él porque tiene mucha gracia. Voy a leer español, voy a leer castellano, pero al revés, a ver quién se entera. San Idolog, Saruxo, Saldare, Flod, Racó, Asodín, Sloca, Buter. ¿Alguien se ha enterado de lo que he leído? He leído español, he leído castellano, pero al revés. San Idolog, Saruxo, Saldare, Flod, Racó, Asodín, Sloca, Buter. ¿Qué he leído? Los conocidísimos versos de Bécquer, volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Leído al derecho suena a Bécquer, leído al revés suena a ruso. San Idolog, Saruxo, Saldare, Flod, Racloc, Asodín, Snogla, Buter. ¡Ruso! No, Bécquer. No lo conoce ni Bécquer. No leemos al revés porque no nos enteramos de nada. Esto está al revés. El blanco y el negro están al revés. Esto no es, desde luego, no es una obra de un artista medieval. Pero además, este negativo es muy especial. Porque un negativo normal invierte el blanco y el negro. Yo voy de negro con cuello blanco. Negativo, traje blanco, cuello negro, elemental. En la Sábana Santa no. En la Sábana Santa, cada punto está más o menos quemado según la distancia del punto de la tela a la piel. La nariz que está más cerca quema más. La cuenca del ojo que está más lejos quema menos. Cada punto está más o menos quemado según la distancia del punto de la tela a la piel. Hasta el extremo que vienen los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, Jackson Jumper, transforman el claroscuro en un número, el número en una altura y sacan una escultura. Y en el Congreso de Turín nos presentan una cabeza de Cristo, una escultura de Cristo sacada con ordenador del claroscuro de cada punto. ¿Y esto lo ha hecho un medieval? ¿Cómo se ha dicho? Un medieval ha ido quemando cada punto inversamente a la distancia para que hoy el ordenador me saque una escultura. Decir, como se ha dicho, que la imagen de la Sábana Santa es obra de un artista medieval es tan ridículo como decir que el Cid Campeador fue a la luna. El Cid Campeador, a caballo fue a la luna. ¿Cómo el Cid Campeador va a ir a la luna sin la tecnología de hoy? Es absurdo, como se ha dicho, que la Sábana Santa es obra de un artista medieval. Absurdo. Segundo. En la Sábana Santa hay polen. Esto lo ha estudiado un palinólogo suizo, director del Departamento de Investigación de la Policía Suiza, es palinólogo. Ha estudiado el polen de las sábanas que hay en la Sábana Santa. Los granos de polen son muy diferenciados y fácilmente catalogables. Después veremos varios granos de polen. Y los entendidos saben de qué planta es cada grano de polen y dónde se da cada planta. Hablaba yo de esto en Zaragoza y me dijo un botánico, eso es muy frecuente. En Canarias hay plantas exclusivas de Canarias, que no se dan en ningún otro sitio. Hay plantas exclusivas de una zona. Entonces, si en la Sagra Santa hay polen de plantas exclusivas de Palestina, dice Max Frey, este líquido estuvo en Palestina, porque solo el aire pudo incrustar el lienzo, el polen en el lienzo, y el aire no se lleva el polen más allá de ciertos límites, porque el aire amaina y el polen cae. Por lo tanto, sabemos el área de difusión del polen de cada planta, y si la Sagra Santa lleva 1000 años en Europa, primero, ¿cómo un medieval iba a hacer el fraude de poner polen de Palestina si en la Edad Media no había microscopio? No se conocía el polen. Si la Sagra Santa lleva 1000 años en Europa y tiene polen de Palestina, esto solo el viento lo ha podido incrustar. Ningún medieval que no conocía el polen. Y el polen de Palestina no llega en esas cantidades inmensas a Francia. Por lo tanto, dice Max Frey, es indiscutible, el lienzo estuvo en Palestina en el siglo I, porque hay polen de plantas hoy desaparecidas, y que ese polen está en estratos sedimentarios de Palestina del siglo I. Por lo tanto, según Max Frey, el polen de la Sagra Santa me demuestra que la sábana que hoy está en Turín estuvo en Palestina en el siglo I. Otro dato muy bonito, es obra de un jesuita norteamericano, Padre Files, catedrático en la Universidad Loyola de Chicago, que estudiando el ojo, vamos a ver, en la foto tridimensional que sacaron los de la NASA, tiene ojos muy abultados, muy abultados. La van a ver ustedes después en diapositivas, muy abultados. Es que Cristo tenía los ojos saltones, como el varón perfecto va a tener ojos de camaleón. Esto no pega, no pega. ¿Qué pasa? Files estudia el ojo y descubre sobre el ojo una moneda. Una moneda. Se empieza a investigar y es que realmente los hebreos tenían costumbre de poner sobre los párpados unas monedas para mantener los ojos cerrados. Y María Moroni, que es un especialista, ha encontrado en el cementerio hebreo de Jericó calaveras con 2 monedas. Porque los sesos se los comen los gusanos, pero las monedas no. La calavera vacía, pero con 2 monedas. Le habían puesto sobre los ojos 2 monedas para mantener los ojos cerrados. Esto lo descubre el padre Francisco Failas de la Compañía de Jesús. Y descubre en el ojo una moneda. Y esa moneda tiene una inscripción. Y esa inscripción es UCAI. UCAI. ¿Qué es UCAI? U, la última letra de Tiberiu. Y CAI, las 6 primeras de Caísaros. La inscripción es Tiberiu Caísaros. Es blanda, es de cobre, está desgastada con el uso, y de Tiberiu Caísaros se lee UCAI. Y esta moneda es un leptón acuñado por Poncio Pilatos, que circuló en Palestina entre el 26 y el 36 de nuestra era. Ahí tenéis la fecha de la Sagra Santa, entre el 26 y el 36, por la fecha de la moneda que hay sobre el ojo. Porque lo lógico es que a Cristo le ponen sobre el ojo la moneda que llevan en el bolsillo. José de Arimatea le diría a Nicodemo, oye, mira, me he dejado el monedero en casa, oye, tienes suelto, tienes, a ver. Nicodemo se mete a la mano, ah, a ver, ah, mira, sí, yo saco 20 duros. Él sacó la moneda que circula. No, oye, vete al anticuario y tráete una moneda salida, ridículo. ¡Ridículo! Oye, que no tengo dinero. A ver, tienes suelto por ahí, a ver. Ah, sí, a ver qué sale. Ah, mira, sí, toma, aquí tienes un leptón. Saca la moneda que lleva, la que circula. La moneda que hay en el ojo circuló entre el 26 y el 36. Esa es la fecha de la Sagra Santa. Entre el 26 y el 36. Y no de 1300, como han dicho los analistas del Carbono 14. etcétera, etcétera, etcétera, porque ahí voy a terminar esa introducción y voy a decir algo, porque me he extendido mucho en la parte científica y he abandonado la parte religiosa, que ya dije algo antes de que la Sábana Santa pues no es de fe, pero confirma la fe. Pero ahora voy a decir que la Sábana Santa es una meditación sobre la pasión de Cristo. Es una meditación. Me decía antes nuestro presentador, decía que se llama el quinto evangelio. La Sábana Santa se llama el quinto evangelio porque nos dice cosas que no sabíamos. Hoy no sabemos cómo era la crucifixión. Los evangelistas no cuentan cómo era la crucifixión. En aquel tiempo todo el mundo sabía cómo era la crucifixión y los evangelistas no se ven en la obligación de describir la crucifixión. Dicen, fueron y lo crucificaron, punto. Y no dicen más. Pero hoy, a los 2000 años, cuando no se crucifica a nadie, tenemos dudas. Y nos aclara la Sábana Santa, el quinto evangelio. Nos dice cosas que no dicen los otros cuatro evangelistas. Algunas cosas. Por ejemplo, hay diversidad de opiniones en los autores si Cristo fue crucificado con tres clavos o con cuatro. Velázquez pone piernas paralelas, un clavo en cada pie. Otros ponen un pie sobre otro y un clavo para los dos pies. La Sábana Santa, Cristo fue crucificado con tres clavos y no con cuatro. ¿Por qué? Porque tiene un pie encogido. El pie derecho deja huella de la planta. El pie izquierdo solo huella del talón. Estuvo sobre el otro en la cruz, los dos con un clavo. Al poner las piernas paralelas, el pie derecho deja huella de la planta y el pie izquierdo solo huella del talón. Cristo fue crucificado con tres clavos y no con cuatro. Segundo, los artistas suelen poner las huellas de las manos en la palma de la mano. Casi todos los artistas ponen la herida en la palma. Dicen los médicos, el clavo no pudo estar en la palma, porque se hubiera desgarrado con el peso del cuerpo. En la palma no hay tejido resistente que aguante el peso del cuerpo. El clavo tuvo que ser en el carpo, en la muñeca, donde hay un punto, se llama espacio de stop, que permite desplazar los huesos del carpo con enorme dolor, pero sin romper ninguno, y sujeta firmemente la mano al madero. En la Sábana Santa, el clavo de la mano no está en la palma, como ponen los artistas, está en la muñeca, en el carpo, donde dicen los médicos que tuvo que ser. Ahora bien, vienen los médicos y estudian lo que significa que el hueso entrara en el carpo. Y el doctor Barbet, cirujano de París, dice que al entrar el hueso en el carpo, en el espacio de Destot, le destrozó el nervio mediano, le produjo un dolor de paroxismo. La naturaleza no puede soportarlo, se inhibe, viene un síncope y se muere de dolor. Cristo murió de dolor. Doctor Barbet, cirujano de París. Cristo murió de dolor. La naturaleza no puede aguantar el dolor. Sobreviene un síncope y muere de dolor. Esto no lo habíamos pensado los devotos cristianos. Viene un médico y estudia lo que fue la pasión de Cristo. Cristo murió de dolor. No hay naturaleza que aguante ese dolor. Pero es más, además del dolor, Cristo se asfixia. Cristo está colgado de la cruz, los brazos tiran del diafragma, le oprimen los pulmones, se asfixia y se empina para tomar aire. Pero al descansar todo el cuerpo en el clavo de los pies, no puede dolor y se desploma. Al desplomarse se asfixia y se empina. Al empinarse se desploma. Y en este empinarse y desplomarse, y volverse a empinar y volverse a desplomar, la mano gira sobre el clavo. No puede aguantar el dolor. Un síncope y muere de dolor. de la sábana santa tenemos huellas de esto. La herida de las manos tiene dos surcos divergentes, según las dos posturas de Cristo cuando se empinaba y cuando se desplomaba. Hay dos surcos divergentes en el clavo de las manos, donde nos explica las dos posturas de Cristo en su agonía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estudiando la Sábana Santa, caemos en la cuenta de lo que fue la pasión de Cristo. No lo que se le ocurre a un señor que se lo inventa, no. Lo que dicen los médicos que tuvo que ser. Así fue la pasión. Ese documento científico que nos confirma, primero, que Cristo resucitó, y segundo, todo lo que sufrió por nosotros. Por eso termino, soy jesuita, es lógico que cite a mi padre San Ignacio en el libro de los ejercicios, donde dice esta frase: viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Esta es la pregunta que queda en el aire para que cada cual la responda en el fondo de su corazón. Viendo todo lo que Cristo ha pasado por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Pues, hecha esta larga introducción, me ha salido muy larga, vamos a pasar a la proyección de las diapositivas. Después daremos un descanso para que salgan los que tengan prisa, yo firmaré libros mientras tanto, y al final, pues, coloquio por si alguien quiere preguntar algo más. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la proyección de las diapositivas. Impresión frontal. La imagen está enmarcada entre dos líneas negras de tela carbonizada en el incendio de Chambéry, la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532. El lienzo estaba doblado en una urna de plata y los bordes quedaron carbonizados. Unas gotas de plata fundida atravesaron el lienzo doblado y produjeron 16 orificios que fueron remendados con triángulos de lino blanco por las religiosas clarisas de Chambéry. Se aprecia su estructura atlética y su armonía de proporciones. El sexólogo español, doctor don Gregorio Marañón, dijo de esta imagen: es un cuerpo perfecto de varón. Así debía de ser el Dios hecho hombre. Miniatura atribuida a Clovio. Aunque esta miniatura sea atribuida a Clovio, discípulo de Rafael, la crítica moderna afirma que se debe a Della Rovere. En ella se aprecia cómo fue envuelto el cuerpo de Jesús. Por eso las imágenes frontal y dorsal están yuxtapuestas por la cabeza. Positivo y negativo. La Sábana Santa mide 4,36 por 1,10 metros. En la parte inferior se aprecia una tira de tela cosida al borde para dar la anchura de dos codos exigida por las costumbres hebreas, al lienzo que probablemente fue tejido en Egipto. Recorrido asiático. La Sábana Santa de Jerusalén pasó a Edesa, hoy Urfa, en Armenia, Turquía Meridional. De allí pasó a Constantinopla el año 944, en que el emperador romano Lecapeno quiso reunir allí las principales reliquias del Salvador. Recorrido en Europa. Otto de la Roche, jefe de la Cuarta Cruzada, después del saqueo de Constantinopla el 13 de abril de 1204, se apropió de la Sala Santa y se la trajo a Francia, probablemente al castillo de su propiedad en Rey, cerca de Besançon. Después pasó a Lirey, luego a Chambéry y hoy está en Turín. El criminólogo de la Interpol, Max Frey, palinólogo y jefe del Departamento de Investigación de la Policía Suiza, ha encontrado en la Sábana Santa gran cantidad de granos de polen exclusivos de Palestina. Esto confirma que este lienzo estuvo en Palestina, pues solo el viento pudo depositar ese polen. En la Edad Media, nadie en Europa pudo manipular los granos microscópicos de polen. Todavía no se conocía el microscopio. En pantalla, granos de polen ampliados 2000 veces de algunas de las plantas encontradas por Max Frey en la Sábana Santa. Tejido de la Sábana Santa ampliado fotográficamente. El tejido es de lino. El lino se conserva indefinidamente en ambiente seco. Debió ser tejido en Egipto, pues tiene trazas de algodón egipcio, seguramente desprendidos del telar en el que anteriormente se había tejido algodón de aquella zona. En la Sábana Santa también se han encontrado restos de mirra y aloe, sustancias con las que se embalsamó el cuerpo de Jesús al descenderlo de la cruz. Entre hilo e hilo no hay pintura. Los hilos están coloreados porque están chamuscados. Esto hace pensar a los doctores en ciencias físicas Jackson y Jumper que la grabación se produjo por una radiación que salió del cuerpo de Jesús en el momento de la resurrección. No hay explicación más aclaratoria. Foto tridimensional. Jackson y Jumper, con el analizador de imagen VP8, lograron obtener esta foto tridimensional. Los ojos abultados sugieren la existencia de monedas sobre los párpados para mantenerlos cerrados, según el uso hebreo de la época. Foto de la moneda. El padre jesuita Francisco Files, de la Universidad Loyola de Chicago, ampliando la foto, ha encontrado en el ojo derecho la huella de una moneda. Según los numismáticos, se trata de un leptón, acuñado por Poncio Pilatos y que circuló en Palestina entre los años 26 y 36 de nuestra era. Los sucesores de Poncio Pilatos acuñaron sus propias monedas. En junio de 1993 se celebró en Roma un congreso científico internacional sobre la Sábana Santa de Turín. La prensa de Roma se hizo eco del congreso. Mario Moroni es uno de los que más se ha distinguido en el estudio de estas monedas. Ha encontrado en el cementerio hebreo de Jericó calaveras con dos monedas cada una. El doctor Rodante, superponiendo diapositivas, hizo ver la coincidencia de los grandes surcos de sangre de la frente con la vena frontal y la arteria temporal. Gino Zaninotto ha encontrado en los archivos vaticanos el manuscrito griego del sermón que predicó Gregorio en Santa Sofía de Constantinopla el día que llegó desde Edesa. Fue el 16 de agosto del año 944. En este manuscrito se describe la sábana santa. Si tenemos un manuscrito del siglo X que habla de la sábana santa, esta no puede ser una falsificación de la Edad Media, como han dicho los analistas del carbono 14. Miniatura de la Biblioteca Nacional de Madrid. Representa el momento en que el emperador romano Lecapeno besa la parte de la cabeza de la sábana santa. Como tiene 4,5 metros, otra persona sostiene la punta de la sábana. La profesora Manuela Marinelli estudió la antigüedad del tejido por la degradación de la celulosa. María Gracia Siliato, presidenta de la Sociedad de Arqueología de Roma, habló de las medidas de precaución que se han tomado para la buena conservación de la sábana santa. El ruso Dmitri Kuznetsov, físico teórico en Moscú y premio Lenin, afirmó que la sábana santa de Turín fue ciertamente la mortaja de Cristo en su tumba. Opina que el incendio de Chambéry enriqueció el carbono 14 de la sábana santa y por eso parece más joven de lo que es. El profesor Lindner, catedrático de química técnica en la Universidad Alemana de Karlsruhe, ha estudiado la radiación nuclear que salió del cuerpo de Cristo al resucitar y que también ha podido enriquecer el carbono 14 de la sábana santa. A veces, con medios naturales, se pueden obtener los mismos efectos de un hecho sobrenatural. La medicina puede soldar una pierna rota, pero también se puede soldar por un milagro. El efecto es el mismo, pero el modo es diferente. Uno es natural y el otro es sobrenatural. El profesor Lindner dijo textualmente: "Esta radiación del cuerpo de Cristo no se explica por causas naturales. Es sólo consecuencia del hecho sobrenatural de la resurrección". El profesor Testore fue uno de los científicos que estuvo presente cuando se cortaron los 7 centímetros de la sábana santa para la prueba del carbono 14. Él fue el encargado de pesar las muestras. Opina que el análisis del carbono 14 se hizo correctamente, pero que los 3 laboratorios se pusieron de acuerdo para dar la misma fecha. En junio de 1997 se celebró en Niza un congreso científico internacional con ocasión del 450 aniversario de la estancia en esta ciudad, entonces propiedad de la Casa de Saboya, que la trasladó aquí por motivos de seguridad por razón de la guerra con Francia. Pasado el peligro, fue devuelta a Chambéry. Rex Morgan, presidente del Centro Australiano de Sindonología, habló de la posibilidad de que la Sábana Santa hubiera estado también temporalmente en un castillo de templarios en Inglaterra, pues allí se ha encontrado la tapa de un arcón de madera con una cara similar al rostro de la Sábana Santa, y en las ranuras entre las tablas hay polen y fibras de hilo similar al de la Sábana Santa, probablemente desprendidos de ella. John Jackson, director del Centro Norteamericano de la Sábana Santa, dio dos razones que confirman que la imagen de la Sábana Santa no es obra humana. Primero, las manchas de sangre son anteriores a la imagen. Ningún artista hubiera puesto primero la sangre y después reconstruido la imagen. Segundo, la imagen se grabó estando el lienzo arrugado, por la discontinuidad en algunos puntos. Los pintores estiran el lienzo antes de hacer su obra. Capilla de la Sábana Santa ardiendo. Al final del Congreso de Niza, nos trasladamos a Turín para ver los destrozos del incendio de la noche del 11 al 12 del anterior mes de abril de 1997. La Sábana Santa fue salvada por un heroico bombero llamado Mario Trematore, que tuvo que dar más de 100 martillazos para romper el cristal blindado de la urna. En la urna han quedado algunas marcas de los martillazos. Mario Trematore dijo: "Sentí como una fuerza interior que me empujaba a salvarla". Nada más sacar la Sábana Santa, se hundió el techo de la capilla. Si le coge debajo, le mata. En adelante, la Sábana Santa se conservará desplegada en una urna de cristal blindado y con una atmósfera de gas inerte bajo la vigilancia de un ordenador. Mi amigo, el ingeniero holandés Guillermo van Frenhoven, que me acompañó desde Cádiz. Al fondo, la capilla de la Sábana Santa en reconstrucción. En junio de 1998 se tuvo en Turín otro congreso científico internacional. El único español que intervino fue don Guillermo Heras, ingeniero de caminos, que aparece en la foto con su esposa Marisol, historiadora. Expuso las investigaciones realizadas en el sudario de Oviedo, que permiten afirmar que se trata del sudario que San Juan vio en la tumba de Cristo junto a la Sábana Santa. Estuvo sobre la cabeza de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro. Por eso, las manchas de sangre de ambos lienzos coinciden perfectamente. Si este sudario está en Oviedo desde el año 1000, la Sábana Santa no puede ser de la Edad Media, como se ha dicho, pues los dos lienzos cubrieron la misma cara. Vaima Bologne, director del Centro Internacional de Sindonología, médico forense en Turín, ha estudiado las manchas de sangre de los dos lienzos y afirma que la sangre de los dos lienzos es humana y del grupo AB, el más frecuente en Oriente Medio. A la misma conclusión han llegado los doctores norteamericanos John Hillen y Alan Adler. El profesor Canale, está estudiando el ADN de la Sábana Santa. El doctor Leoncio Garza Valdés, microbiólogo de la Universidad de San Antonio en Texas, Estados Unidos, ha descubierto unos hongos y bacterias que han formado alrededor de las fibras del tejido unas fundas como el aislante de un cable eléctrico. Esta capa biológica también ha aumentado el carbono 14 de la Sábana Santa. Nello Bellosino, profesor de informática, ha encontrado otra moneda sobre la ceja del ojo izquierdo. Lleva grabada la fecha del año 16 de Tiberio, que corresponde al 2930 de la era cristiana. La fecha de las monedas datan la fecha de la Sábana Santa. El padre Juan Bautista Rinodó, profesor de medicina nuclear de la Universidad Francesa de Montpellier, que lo mismo que el profesor alemán Lindner, demostró que una radiación nuclear puede enriquecer el carbono 14 de un tejido. El rostro ensangrentado de Jesús. Esta fotografía es obra del profesor Tamburelli, director de estudios electrónicos de la Universidad de Turín. La obtuvo informando a una computadora de lo que es sangre humana y ordenándole que muestre todo lo que sea sangre en el rostro de Jesús. Este rostro ensangrentado de Jesús nos da idea de lo que tuvo que ser la corona de espinas. La corona de espinas no tenía forma de anillo, como suelen representar los artistas, sino probablemente forma de casco, como una corona oriental, que era una especie de mitra. Caída de Jesús. Probablemente Cristo no cargó con la cruz entera, sino solo con el palo horizontal atado a los brazos. Por eso en las caídas no pudo poner las manos y dio con la cabeza en el suelo, aplastada por el madero. En la cara de la Sábana Santa hay tierra. El madero transversal pesaría unos 60 kilos. Movimientos de Cristo en la cruz. Cristo se empinaba sobre el clavo de los pies para tomar aire, porque se asfixiaba, pero al no poder soportar el dolor del clavo de los pies, se desplomaba. Por eso la mano giraba sobre el clavo del carpo, destrozándole el nervio mediano, y le producía un dolor de paroxismo, según el doctor Barbet, cirujano de París. Dice él, la naturaleza no puede soportar tanto dolor, sobreviene un síncope y se muere de dolor. Al empinarse y desplomarse, la espalda, llagada por los azotes, se raspaba contra el rugoso madero vertical. Estos dos surcos divergentes de la sangre que brotó del clavo de las manos hablan de las dos posturas de Cristo en su agonía, cuando se empinaba para tomar aire y luego se desplomaba a causa del dolor que sentía en la herida de los pies. Herida de las manos. Los brazos se presentan en una posición natural cruzados sobre el abdomen. Obsérvese que la herida de las manos está en la muñeca, donde dicen los médicos que tuvo que ser, y no en la palma, como ponen los artistas. Esquema de la mano perforada. observamos en el dibujo el recorrido del clavo y su localización entre los huesecillos del carpo. El clavo entró en el espacio de Destot, separando los huesos del carpo con enorme dolor, pero sin romper ninguno, y sujetando la mano firmemente al madero. Si el clavo hubiera estado en la palma, la mano se hubiera desgarrado con el peso del cuerpo. Herida de los pies. En esta foto se observan las huellas de los pies. En el centro de la planta, un punto más oscuro corresponde a la herida del clavo. La planta del pie derecho se ve muy bien. Del izquierdo solo hay marca del talón. Al estar sobre el derecho quedó curvado y al sobrevenir la rigidez cadavérica solo dejó marca del talón. Esqueleto del pie. La cruz indica el sitio de la perforación. La posición del clavo permite que los pies se apoyen en él firmemente. Herida del costado. Sus dimensiones son de 4,4 por 1,4 centímetros y coinciden con la punta de la lanza romana. La mancha de sangre está cubierta en parte por un remiendo. La lanzada le abrió la aurícula derecha, que en los cadáveres recientes suele estar llena de sangre líquida. La cantidad de sangre que salió por esta herida solo pudo salir del corazón. Por eso es indiscutible que Cristo murió en la cruz. Recorrido de la lanza. La lanza penetró entre la quinta y sexta costilla y tras un recorrido de unos 10 centímetros le abrió el corazón. Si Cristo no estuviera ya muerto, la lanzada que le abrió el corazón hubiera acabado con su vida. El rostro de Jesús tal como se ve a simple vista. La imagen está en negativo, pero la sangre está en positivo, pues empapó la tela. No se produjo por radiación. El rostro de Jesús en positivo. Las líneas paralelas por encima de la cabeza y por debajo de la barba son pliegues de la sábana por haber estado doblada durante muchos años en Edesa, de modo que solo se veía la cara. Aquí la sangre está en negativo. El rostro de Jesús reconstruido por Brunner. Así debió de ser el rostro de Jesús, con esta incomparable grandeza y esta emocionante belleza, llena a la vez de majestad y dulzura, de armonía y de paz, de nobleza y humildad, de serenidad y de unción. Miremos esta dulce figura, miremos estos ojos que, aunque cerrados, nos miran y nos penetran. Miremos a Jesús. Reconstrucción de Genian. Esta foto robot basada en la sábana santa nos hace pensar: este debió de ser el rostro de Jesús que vio María Santísima, y este será el rostro de Jesús que nos encontraremos al otro lado de la muerte, si en esta vida le hemos amado con fervor, servido con fidelidad y merecido su misericordia. Bueno, interés de la sábana santa ha habido siempre, porque hace muchísimos años que se organizaban peregrinaciones para visitarla y en fin. Lo que pasa es que antiguamente no se había hecho un estudio científico del tema, y el interés más científico ha empezado cuando Segundo Pía, descubre la recién descubierta la fotografía, saca las fotos de la Sábana Santa y entonces se descubre que lo que hay en la Sábana Santa es un negativo, y al ver que la imagen es un negativo, eso interesó muchísimo. ¿Cómo es posible que haya una imagen en negativo en la Sábana Santa? Entonces empezó el estudio científico, pero naturalmente la ciencia ha ido progresando y cada vez hay más estudios científicos. Y entonces el estallido, por decirlo así, del interés científico por la Sábana Santa es cuando los analistas del carbono 14 dicen que la Sábana Santa es falsa porque el tejido es de 1260, entre 1260 y 1390. Entonces, todos los científicos interesados en el tema y conocedores del tema, cuando sale la noticia de que la Sábana Santa es falsa, pues entonces ha habido 6 congresos científicos internacionales, a los cuales yo he asistido, donde, después, ¿no?, 500, 600 científicos del mundo entero, donde se ha estudiado por qué el análisis del carbono 14 es inaceptable. Entonces, el estallido del interés científico es sobre todo a partir de la noticia que engañó al 99% de las personas diciendo que la Sábana Santa era falsa. Entonces, este ha sido el mayor interés científico de la Sábana. Pero interés ha habido siempre. Lo que pasa es que antiguamente pues había menos interés científico porque la ciencia tampoco tenía, en fin, los datos que la investigación moderna tiene. Pero cuando Segundo Pía sacó la foto y descubrió que era un negativo, pues todos los científicos, ¿por qué es un negativo? ¿Esto qué pasa? Que más o menos, ya digo, desde Segundo Pía, que fue a finales del siglo pasado, 1898, desde entonces hasta hoy, cada vez ha habido más interés científico en estudiar la Sábana Santa. Y seguirá, porque lo hemos acabado. Cada vez hay más datos, cada vez hay más medios de investigación, cada vez tenemos más información de la Sábana Santa, pero continuará. Y lo que es bonito, siempre el resultado es positivo. Siempre es que la Sábana Santa es auténtica. La única nota discordante ha sido los del carbono 14, que hoy está ya, en fin, pasado de moda, ya está arrinconado, y hoy ya nadie cree en lo que dijeron los analistas del carbono 14. Ellos mismos han rectificado, y en fin, y yo tengo he publicado una carta de Michael Tite, que es el director del Departamento de Investigación del Museo Británico, que es el que ha dirigido toda la investigación del carbono 14, y en esa carta se dirige al doctor Gonella, que es asesor científico del arzobispo de Turín, que es el custodio de las Sábana Santa. Y en esa carta, Michael Tite dice que, en fin, pide perdón de haber sido causa de que los medios de comunicación hayan engañado a la opinión pública diciendo que la Sábana Santa es falsa. Él pide perdón, el que ha dirigido todo la investigación del carbono 14. De manera que lo del carbono 14, podemos decir, ya ha pasado de moda, ya la gente sabe que aquello fue inaceptable. Yo y nadie, yo hace mucho tiempo que ya no oigo a nadie que me diga: oiga, que los del carbono 14 han dicho que la Sábana... Eso, al principio sí. Yo tuve una entrevista con Joaquín Prat, y como primero me hice una entrevista antes del carbono 14 sobre la Sábana Santa, cuando sale la explosión de que es falsa, me llama por teléfono, me hace una entrevista: oye, ¿y ahora qué dice usted de la Sábana Santa, que los científicos han dicho que es falsa? Entonces yo tuve que decirle a Joaquín Prat que eso no es verdad. Pero, hombre, ¿se enfrenta usted con los científicos? Me enfrento con quien sea. Pero, hombre, ¿cómo dice usted? Porque tengo 25 documentos que demuestran que la Sábana Santa es anterior a 1300, como han dicho los analistas del carbono. Ah, ¿tiene usted 25? Sí, señor, denos uno. Ahí va uno. Otro, ahí va otro. Otro. Y cuando iba por el quinto o el sexto: padre, ¿que va a tener usted razón? Claro que tengo razón. Si yo tengo documentos del siglo X que me hablan de la Sábana Santa, si tengo un manuscrito griego del siglo X, si tengo una miniatura que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, una miniatura donde está pintada la Sábana Santa, del siglo X. Me voy a tragar que es de 1300 porque lo digan los analistas del... Que lo diga quien lo diga. Yo tengo documentos para saber que no es de 1300. Por lo tanto, a mí no me engañan. Ahora, al hombre de la calle que no sabe nada, se traga lo que le dicen por televisión, no tiene datos para refutar. Ahora, los entendidos en el tema, desde el primer momento, hemos rechazado la noticia. Ya digo, 6 congresos científicos internacionales. Y en uno de ellos, Vaima Bolonne, que es presidente del Centro Internacional de Sindonología, es forense. Bueno, pues Vaima Bolonne, el congreso de Cagliari, el discurso de clausura dijo, la tónica general del congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en las aguas de Santa. Los científicos entendidos rechazan por inaceptable lo que han hecho los analistas del carbono 14. Y ahora la gente se va enterando y va arrumbando. Ahora, de momento, fue un escándalo. La aguas de Santa es falsa. Hay que ver los descubrimientos científicos que han demostrado que es falsa. No hay tales. Pareció que sí, pero hoy, además sobre todo, que sabemos dónde estuvo el fallo. Hoy sabemos, cuando yo hablé con Joaquín Prat, como era la semana siguiente, pues yo no sabía dónde había patinado el análisis del carbono 14. Yo no me lo creía, pero no tenía ningún dato dónde estaba el fallo. Hoy sí, hoy ya sabemos por qué ha fallado. Hoy ya todo el mundo ha arrumbado el análisis del carbono 14 en las aguas. Esto ya una cosa que ha pasado a la historia. Ya no es argumento de la Semana Santa. ¿Y podríamos hacer un breve recorrido histórico desde la Semana Santa en el siglo I, cuando volvió al cuerpo de Cristo, hasta nuestros días? Sí, en fin, grosso modo, la Semana Santa pasó primero a Edesa. La historia, bueno, el Lexikon für Theologie und Kirche, los alemanes, que son, hacen unas enciclopedias, y, bueno, pues los alemanes, en la enciclopedia de la iglesia, pues habla como el rey Abgar de Edesa estaba leproso, y al recibir un lienzo con la imagen del Señor se curó de la lepra, entonces se convirtió al cristianismo. Y en aquel tiempo la religión del rey era del pueblo, y todo el pueblo se convirtió al cristianismo. Y según dicen Lexikon für Theologie und Kirche, el primer pueblo de la historia, fuera de los judíos, que se convirtió al cristianismo fue el pueblo de Edesa, porque el rey Abgar se hizo cristiano. Entonces sabemos que estaba en Edesa. De Edesa pasó a Constantinopla, porque el emperador romano Lecapeno quiso reunir en Constantinopla las principales reliquias del Salvador, y se trajo el Mandilion, le llamaban Mandilion, la sábana santa que estaba en Edesa, se la trae a Constantinopla. Y después de Constantinopla, cuando el saqueo de la Cuarta Cruzada, Otto de la Roche, francés, la roba de Constantinopla y se la trae a Francia, a su castillo de Rigny, el de Sansón, de Papasolidei, después a Chambry. Es decir, sabemos que una descendiente de Otto de la Roche, Margarita de Charny, se la regaló a la piadosa duquesa Ana de Lusignano, casada con Lodovico de Saboya. Entonces, la sábana santa que estaba en poder de la familia de la Roche, Charny, era viuda de uno de la Roche, pues se la entrega a la casa Saboya. Y ha sido de la casa de Saboya hasta que el rey Humberto, que murió recientemente, al morir se la entrega al Vaticano, y por eso hoy es del Vaticano, pero hasta hace unos años era de propiedad de la Casa de Saboya, por eso estaba en Turín, que es era la capital de la Casa de Saboya. Que más o menos este es el recorrido, que hay documentación, que sabemos, todo esto se puede comprobar históricamente por documentación, hay muchísima documentación. ¿A qué cree que se debe que se ataque tanto a la Semana Santa? ¿Por qué se la ataca? Pues yo opino que equivocadamente se creen que atacando la Semana Santa atacan la fe de la Iglesia. Y algunos se pensaron que si tiran la Sagra Santa a la basura, se tambalea la fe de la Iglesia. Y no hay tales. La fe en Cristo resucitado se basa en la Biblia y no en la Sagra Santa. Nuestros abuelos no sabían de la Sagra Santa lo que sabemos nosotros y creían que Cristo resucitó. Por lo tanto, los que pensaron que tirando a la basura la Sagra Santa iban a hacer tambalear la fe de la Iglesia se equivocaron, porque aunque no tuviéramos Sagra Santa, seguíamos creyendo que Cristo resucitó. Por lo tanto, ese ataque de los enemigos de la Iglesia, que pensaron que nos lanzaban un torpedo a la línea de flotación para hundir la Iglesia, ha sido uno de tantos fracasos de todos los que quieren luchar con la Iglesia, porque la Iglesia durará hasta el fin de los tiempos, porque Cristo Dios se lo ha prometido, y contra Dios no puede nadie. Punto. ¿Y por qué piensa que incluso entre los propios creyentes a veces hay mucho desconocimiento sobre la Sagra Santa? Bueno, realmente la Sagra Santa no es un documento, no es algo fundamental en la fe. Yo, para ser cristiano, no tengo que saber nada de la Sagra Santa. Hay montones de católicos, de sacerdotes y de obispos que no saben nada de la Sagra Santa, lo cual no es nada, no es ningún defecto. No se puede saber todo, cada cual sabe de lo suyo. Y de la Sagra Santa no hay por qué estar enterado. Hay mucha gente que no sabe nada. No ha tenido ocasión, no. El hecho es que hay muchísima ignorancia de la Sagra Santa. Porque no es fundamental. La Sagra Santa no entra en el contenido de la revelación. Nosotros tenemos que dar teología y tenemos que dar la revelación. La Sagra Santa es un documento histórico, un documento científico, que está ahí, bien, que ayuda a la fe, que es útil para un creyente, pero no es fundamental. Por tanto, hay muchos seglares, monjas, curas y obispos que no les interesa la Sagra Santa, no la necesitan, no, para su fe no hace falta. Ahora hay algunos que sí, algunos que le interesan, pues sí, y procuran informarse y leen, pero claro, el que no lee nada y el que no oye nada, pues ¿qué sabe lo que dice la tele? Pues arreglados estamos, si nuestra formación religiosa es lo que dice la tele, así está el pobre pueblo español, que una desorientación, a mí me da pena cuando oigo esos concursos que hay, que ganan tantos millones, me da pena que se sepa cuántos goles metió tal futbolista en tal partido y cuál es el protagonista de la película. Y preguntas elementales de religión, ni pum, vamos. Una ignorancia supina. Pero qué ignorancia, no, ni qué cosas elementales. Pero ¿cómo la gente sabe los goles de fulano y el protagonista de tal película y después no sabe cosas de religión fundamentales? No saben. La gente no sabe religión. Pero no sé si esto es propaganda. Para eso he hecho mi libro, para salvarte. Mi libro para salvarte es para instruir. Yo quiero instruir. ¿Por qué soy católico? Razones para ser católico. Que hay muchas razones para ser católico, pero hay que conocerlas. Si yo no conozco las razones, pues seré agnóstico, seré ateo, seré pasota, porque no sé nada. Estudia y te convences. Yo he estudiado la religión y te ofrezco a la gente mi libro para salvarte, donde razono la fe. Explico por qué soy creyente, por qué soy cristiano, por qué soy católico. Razones, hay razones para creer, pero hay que conocer las razones que hay, porque si no las conozco, a mí no me puede convencer lo que ignoro. ¿Qué es lo que pasa? La gente no sabe religión, y como no sabe religión, son pasotas, no cumplen. ¿Por qué no cumplen? No saben. Si supieran, se darían cuenta de lo serio que es creer, de lo importante que es creer y de lo estupendo que es creer. Pero el que no sabe, pasota. Y eso hay mucho. Y ahora iba a proponer una serie de afirmaciones para que usted me dé su opinión y me rechace según usted vaya viendo. La primera es: la Sagra Santa está datada en la Edad Media. Eso han dicho los del Carbono 14, los analistas, eso han dicho ellos, pero ya, como he dicho antes, está archirreputado. Eso no hay quien lo mantenga científicamente. Que un señor lo escriba y lo diga en un libro, bueno, eso cada cual dice lo que quiere. El disparate más gordo, yo suelo decir, es imposible decir un nuevo disparate, porque todos los disparates posibles ya los ha dicho alguien, no hay nada nuevo. Tú, el disparate más gordo que tú pienses, ya lo ha dicho alguien. Y de la Sagra Santa se ha dicho cada disparate, pero se dicen, no se prueban. Decir, por decir. La Sábana Santa es obra de un pintor. Pues ya he dicho antes, es imposible que sea de un pintor si entre hilo y hilo no hay pintura. ¿Quién pinta un cuadro sin dejar pintura entre hilo y hilo? Ya lo dije antes, es imposible. Eso es ridículo. Decir que es obra de un pintor es ridículo. Es o no saber una palabra o querer engañar a la gente, que es peor. El cuerpo que aparece representado en la Sábana Santa no es de Cristo. Bueno, pues también se ha dicho esto, que no es Cristo. Si quieres, yo tengo una anécdota. Cuando en el congreso de Cagliari, creo que fue, o en el de Roma, no me acuerdo cuál de ellos era, Backlund, que es un patólogo norteamericano, tiene en Los Ángeles, en California, una clínica forense, un forense de fama internacional, estuvo una hora identificando el hombre de la sábana con Jesús de Nazaret, y termina su exposición delante de 600 científicos, y termina: el hombre de la Sábana Santa es Jesús de Nazaret. Yo me acerco a él, le digo: oiga, ¿podríamos decir que hay un 90% de probabilidades de que el hombre de la Sábana Santa es Jesús de Nazaret? Y me dice: no. Y yo digo: hombre, he tirado muy alto. En lugar de 90, será un 60, pensaba yo. Pero me dice: no, el 100%. Para un patólogo de talla internacional, el 100% de seguridades que el hombre de la Sábana Santa es Jesús de Nazaret. Pues si para este científico es el 100%, ¿para el ignorante qué? ¿Es de otro? Pero así vivimos. Así vivimos. El ignorante afirma categóricamente que es de otro. Y el especialista dice: el 100% es Jesús de Nazaret. ¿Vale? ¿Qué razones se podría dar para decir que es de Cristo? Así resulta, bueno, ¿vale? Bueno, en fin, pues estaríamos una hora hablando. Pero vamos, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Por ejemplo, uno de ellos: es inconcebible que a un crucificado se le coronó de espinas. Eso es único de Cristo. A ningún crucificado se le ha coronado de espinas. Es una, por decir una. Segundo, otra. Pues a los crucificados pues se les partían las piernas para que al desplomarse se ahogaran. Y a Cristo no le partieron las piernas. Lo corriente era partirle las piernas, ¿no? Pues otro detalle exclusivo de Cristo. Tercero, la lanzada. La lanzada que le abrió el corazón. Pues otra de las tonterías que se ha dicho, porque ya digo, tonterías se han dicho innumerables. Que Cristo no murió en la cruz. Se bajó vivo, lo bajaron vivo, salió andando y se fue a Cachemira. Y se casó en Cachemira. Y encima te hablan de los descendientes de Cristo en Cachemira. Vamos, es que es impresionante que la gente se trague estos disparates. No, Cristo bajó andando, lo bajaron vivo, salió andando y se fue a Cachemira. Eso está escrito. Bueno, pues argumento. Si a Cristo le abrieron la lanzada y le abrió el corazón, no necesito más datos. Porque toda la sangre que salió de la herida del costado. Y dicen los médicos, salió de la aurícula derecha, que en los cadáveres está llena de sangre líquida. Si la lanzada no le hubiera abierto el corazón, no sale tanta sangre. Pues si la lanzada le abrió el corazón, ¿necesito más para saber que estaba muerto? No, bajó vivo y se fue a Cachemira. Eso te dicen. Y los médicos te dicen que la lanzada le abrió el corazón por la cantidad de sangre que salió. Sangre y agua. El agua es del pericardio, en fin. Todo esto lo explican los médicos muy bien, muy bien. Pero lo que es indiscutible, Cristo murió en la cruz, porque el estudio que hacen los médicos, esto es indiscutible. Cristo murió en la cruz. ¿Vale? Y ya para terminar, dos preguntas más personales. La primera de ellas sería: ¿por qué emplea usted tanto tiempo y tanta dedicación a la Sábana Santa, a su estudio, tantos años? ¿No se cansa? 30 años llevo estudiándola. No, cansarme, ¿cómo voy a cansar? Si esto es precioso. Si en todas partes, bueno, habéis visto el auditorio inmenso que he tenido esta mañana en la universidad, ¿no? Pero es que me pasa, en Los Ángeles voy por duodécimo año consecutivo, 12 años, todos los años voy, pues 3.000 personas, hablo en el Convention Center y me alquilan un salón de 3.000 personas y todos los años voy, y en México, en Barcelona, y en Madrid, y en Oviedo, he hablado en el Teatro Campoamor de Oviedo, pues los 5 pisos creo que son, que tiene, hasta arriba de gente. Es decir, que es que esto es apasionante. apasionante. Por tanto, ¿cómo voy a cansar si esto es un tema de evangelización maravilloso? Donde quiera que voy, pues la gente responde maravillosamente. Por lo tanto, no me canso, ¿cómo voy a cansar? Estoy encantado de que Dios me haya dado la oportunidad de poder difundir su mensaje a propósito de la Semana Santa. Y lo último ya. Usted, como sacerdote jesuita, con su espiritualidad tan ligada a los ejercicios de San Ignacio, ¿cómo cree usted que se podría incluir la contemplación de la Semana Santa dentro del ejercicio y del conocimiento interno de Jesús que nos plantea San Ignacio? Hombre, yo creo que esto entra en ejercicios. Desde luego, yo cuando doy ejercicios siempre pongo la Semana Santa. Para la pasión, cuando en la tercera semana que se habla de la pasión, en lugar de decir lo que se me ocurra, presentas las imágenes de la Semana Santa y es una meditación de la pasión, no de lo que a mí se me ocurra, de lo que fue, de lo que pasó. Estoy viendo las heridas de Cristo, estoy viendo las huellas de la pasión en Cristo. Entonces, la Semana Santa es un instrumento maravilloso para la meditación de la pasión. Pues yo creo que encaja perfectamente en los ejercicios y sobre todo lo que yo dije en mi conferencia en la universidad, esa frase de San Ignacio, tan bonita, que después de ver en la Semana Santa todo lo que Cristo sufrió, pues terminando lo que dice San Ignacio en los ejercicios, viendo todo lo que Cristo ha pasado por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Pues esta es la pregunta que queda en el aire para que cada cual la responda en el fondo de su corazón. Viendo todo lo que Cristo ha pasado por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? ¿Vale? Muchas